pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ser. Nosotros vamos a estar recordando, y por eso esta música que recién escuchábamos con la voz de Nacha Guevara, a Evita Perón, a Eva Perón, Eva María Duarte de Perón, como queramos llamarla, una mujer de las más importantes de la política argentina, sin lugar a dudas. de las más importantes que tuvo también el Río de la Plata, que, bueno, ha sido símbolo también de varias luchas obreras en Argentina. Evita nace el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, a 320 kilómetros de la capital. En aquel entonces, Los Toldos era un pueblo de casas bajas y veredas arboladas que tenía unos 3.000 habitantes. Las calles eran de tierra, se embarraban los días de lluvia y no había luz eléctrica. Llevaba este nombre desde 1893, cuando se creó la estación de ferrocarril, porque era muy cerca de allí que había una toldería del famoso cacique Ignacio Coliqueo, aunque en 1908 el distrito cambió de nombre y se llamó General Viamonte. Pocos años antes del nacimiento de Evita sucedió algo inédito en la historia universal. La clase obrera tomó el poder en Rusia en 1917, expresando el alto grado de desarrollo político a que había llegado el proletariado en el mundo, ya que en todas partes estaba organizándose, a través de los sindicatos, los partidos políticos, para inaugurar una era, la del protagonismo de las masas. Si el siglo anterior se había caracterizado por el desplazamiento del poder de las monarquías y aristocracias nobles, que gobernaban por títulos hereditarios, para dejar lugar a una nueva clase social en ascenso, la burguesía capitalista, este siglo nacía signado por un nuevo sujeto, los proletarios, porque su única riqueza es la prole, los descamisados para el peronismo, porque no tienen dinero para llevar camisa, en definitiva los mismos en todas las partes del mundo, los desposeídos. Mientras en la estancia La Unión, heredera de la arrendada por Juan Duarte, un acomodado proletario de Chivilcoy, emparentado con el intendente de dicho pueblo, de apellido Grisolía, nacía una niña al mundo gracias a los cuidados de la partera indígena Juana Rawson de Guayaquil. La Europa de posguerra se dividía y discutía la firma de tratados de paz que no terminarían de sellar los conflictos. La guerra había dejado secuelas más importantes que la destrucción económica que debían enfrentar los gobiernos, la solución de los conflictos por medio de la violencia, la exacerbación del nacionalismo, el desarraigo de amplios sectores de la sociedad. Era el caldo de cultivo en donde se empezaban a gestar las dictaduras de derecha de Mussolini en Italia en el año 22, de Hitler en Alemania en el 33, los dirigentes burgueses, las oligarquías industriales y financieras, por temor a los avances del movimiento obrero organizado, no ven lo que significan estos regímenes, a los que en principio apañan. En el resto del mundo, Estados Unidos aprovechaba para expandir su penetración económica y Rusia asentaba y extendía la revolución bolchevique. En Argentina, Hipólito Yrigoyen había logrado llegar al gobierno con el voto universal y secreto, pero el país asistía asombrado a la rebelión de los humildes, de los inmigrantes, de los que, además del voto, necesitaban pan para seguir viviendo y que estallaba en la semana trágica en los suburbios industriales de la capital, pocos meses antes de que Evita viniera al mundo. Este fue el contexto social en que nacería el quinto hijo de la unión de Juan Duarte y Juana de Ibarguren. Pocos días después, según establece una de las versiones, un sulky atravesaba los pocos kilómetros que separaban la unión del pueblecito para trasladar al matrimonio y la pequeña recién nacida. En la modesta casa de la calle Francia 1021, casi esquina Belgrano, de Los Toldos, los otros cuatro hijos esperaban con curiosidad y ansias. Parece que los hombres tuviéramos que remontarnos siempre a los orígenes para explicarnos las cosas que salen de lo común, como si de alguna manera estuviéramos seguros de que allí se encuentra la clave que develará todos los misterios. Tanto para atacarla como para halagarla, por la derecha o por la izquierda, los críticos, comentaristas, historiadores y los más sencillos ciudadanos se refieren siempre, al hablar de Evita, a las circunstancias que rodearon su origen. Como todos los hechos de su corta existencia, su nacimiento no podía dejar de ser motivo de polémica. En el acta de casamiento de Evita y Perón en Junín, ella figura como doña María Eva Duarte, de 23 años, nacida en esta ciudad el 7 de mayo de 1922. En algunas notas periodísticas publicadas después de su muerte, se da como fecha de nacimiento el 26 de abril, pero al parecer todo tiende a confirmar que Evita nació, como dijimos al principio, el 7 de mayo de 1919. Según el padre Hernán Benítez, amigo, colaborador y confesor de Evita, en el acta de bautismo figura esta fecha de nacimiento, cuando el día 21 de noviembre es bautizada por la iglesia parroquial de Los Toldos junto a sus hermanos Juan Ramón y Herminda Luján y su primo Fortunato Valenti. Mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Además, después de la caída del gobierno peronista en plena Revolución Libertadora, una comisión investigadora encargada de examinar las circunstancias en que murió Juan Duarte estableció fehacientemente la falsificación de los certificados que ella presentó para su casamiento. Marisa Navarro, en su libro Evita, de Editorial Corregidor, afirma, después de documentar debidamente los hechos, la comisión investigadora número 6 estableció, sin lugar a dudas, la adulteración de las partidas de nacimiento de Evita y de todos sus hermanos, así como la falsificación del acta de matrimonio de Juan Duarte y Juana de Ibarguren. Por otra parte, si hubiera nacido en 1922, tendría apenas 13 años cuando empezó a trabajar en radioteatros en Buenos Aires en 1935, y eso es muy difícil de imaginar. Pero, ¿es tan importante determinar si nació tal o cual día, si sus padres estaban casados legalmente o no? La siguiente es la versión oficial, en la que se sobreentiende que Juan Duarte era viudo y vivía en la misma casa de Juana Ibarguren. Había empezado el verano, y ese mismo verano después de Reyes, hicimos un largo viaje hasta Chivilcoy, porque él acababa de morir trágicamente en un accidente al volcar el auto en que viajaba, y teníamos que viajar desde nuestro estupor, que por momentos tomaba contornos de religiosidad, ya que era la primera vez que presenciábamos la muerte. Nuestra madre nos alzó, nos ayudó a besarlo mientras, ¿cómo adivinarlo entonces?, sellábamos silenciosamente un pacto de sólida unión en torno de ella, viendo cómo su dolor se transfiguraba ante la necesidad de sustituirlo a él y asumir desde ese mismo día todas las responsabilidades con un estoicismo que tenía un solo sentido, el de fortalecernos. A partir de entonces, la capacidad de sacrificio de nuestra madre creció como una inmensa ola que nos cobijó a los 5 hijos. Antes de partir, nos despedimos de nuestras hermanas, hijas del primer matrimonio de papá, que quedaban más tristes que nosotras, ya que al morir su papá, su orfandad era completa, puesto que hacía muchos años habían perdido a su madre. En un auto de alquiler volvimos a General Viamonte, donde entonces vivíamos. ¿Recuerdas, Eva, que todas las noches le dábamos un beso a papá y otro a mamá? El beso que le dimos a él, ya muerto, fue el último de esa costumbre que tanto se asemejaba a una bendición, porque hay algo de bendición en el beso del hijo. Hubo que contener la ternura, revestirse de fuerza. Tal vez empezamos a hacer de otra manera, sin darnos cuenta de que íbamos madurando, pero éramos tan chicas todavía que no podíamos descubrir que nuestro corazón de pronto pesaba más. Thank you. La falsificación del acta de matrimonio de Juan Duarte y Juana de Ibarguren, como la inscripción falsa del nacimiento de los hijos, tiende a escribir esta otra historia, la que los muestra como un matrimonio legalmente constituido por una mujer soltera y un hombre viudo que tenía 3 hijas en Chivilcoy. Autores que tratan seriamente el tema piensan que en realidad los padres de Evita nunca convivieron en forma permanente, sino que se trató de uno de los tantos casos irregulares que hay en el campo argentino, y hablan de poligamia. La situación de doña Juana y Juan Duarte no era excepcional, ni ha dejado de serlo, aunque con el correr de los años las pautas para juzgar tales casos hayan perdido mucha de su rigidez y crueldad, señala Marisa Navarro al sostener esta última versión. Esto lo hace suponer, por ejemplo, el testimonio de Pascual del Agosto, tomado por la misma autora, quien declara: «Soy la única persona que tiene la copia del acta de nacimiento de Eva Perón. La tomé cuando fui a buscar la partida de una sobrina mía, de apellido Sosa, que también fue compañera de Evita. El empleado del registro civil estaba muy ocupado y, como me tenía confianza, me dio el libro para que yo hiciera el trámite. Fue entonces cuando me acordé de que en el pueblo se corría la voz de que las Duarte, eran hijas naturales. Me fijé en Duarte y no estaba, entonces busqué en Ibarguren y allí estaba el acta de Evita. Por simple curiosidad, hice una copia sin imaginarme que luego desaparecería el original. Fue en 1944. ¿Qué quiere decir que los vecinos tenían dudas? No estaba claro para ellos, que los veían cotidianamente, que no fuera una familia legalmente constituida, común y corriente. De no ser así, no tendría que verificar el rumor que corría por el pueblo en las actas de nacimiento. Lo sucedido a la muerte de Juan Duarte nos vuelve a acercar a esa tesis. Es una parte de la historia de Eva Perón, que obviamente estuvo plagada de hechos que muestran una mujer muy fuerte, que muestran una mujer en la vanguardia de las luchas de los pobres, de los trabajadores en Argentina, que es siempre recordada por ese perfil, ¿no?, de mujer de pueblo, de mujer que se embarraba a los pies para ir a las luchas obreras, a pesar de toda la cuestión vinculada a los peinados, a la moda, que se trató también siempre de poner cuando se hablaba de Eva Perón, de Eva Duarte de Perón. Tenemos que ir a la pausa, luego seguimos con otros temas aquí en Mañanas de Radio.